9 de mayo 2014, 10 y media de la noche, paseando aquí al lado del mar, entre la pinada que le llaman a esto. Tema calientito, calientito que hay que comentar porque si no luego pasa de actualidad. Hubo un sismo aquí en uno de los poblados de Alicante, un sismo leve donde vivo, pero casualmente cuando se presentan aquí los sismos, he notado por lo menos en los últimos tres que también se registra sismo en México DF. Debido a que se tiene experiencia en sismos en México y aquel que me tocó vivir que fue trágico en los 80, ahora mismo no recuerdo si en el 84 o en el 85, pero que devastó gran parte del centro histórico de la ciudad. Recuerdo a ver cómo la gente se volcó. Sí, recuerdo que a partir de ahí se explotó la palabra solidaridad. Recuerdo que fuimos con mi padre a entregar alimentos por la noche y la gente trabajando, quitando los escombros. Esas imágenes son muy, muy, muy difíciles de erradicar. Pero bueno, son cosas que pasan y qué vamos a hacer. Lamentables también, pero duras. ¿Por qué viene a colación todo esto de los sismos, de los terremotos? Porque debido a esa cultura que se ha generado en México y en la que bien recuerdo que cuando cursaba la secundaria se hacían simulacros en los que se activaban las alarmas y tenías que salir recordando tres posturas: no corro, no grito y no empujo. Y tenías que hacer de determinado tiempo, se tomaba con cronómetro en mano para desalojar los edificios. Normalmente a esa edad es un cachondeo hacer eso y vas empujando y vas gritando y bueno. Pero de eso ya pues más o menos tiene 20 años. Esto ha ido evolucionando a tal punto en el que este último sismo que hubo en la semana, el día miércoles o jueves, uno de los contactos que tengo en Facebook ha publicado, pondré la foto en el podcast, un aparatito que por lo menos te da entre 30 y 45 segundos para desalojar el edificio. Pareciera ser muy poco, pero cuando tienes una problemática así, te da tiempo de tomarte un café y llegar al punto de encuentro libre. Son unos aparatos, pues ya les comento, que te avisan entre 30 y 45 segundos y puede haber posibilidad de una predicción de hasta 3 minutos. Es algo muy, muy, muy bueno, porque que te coja un sismo o un terremoto de tal magnitud es muy difícil. Y bueno, lo que ha provocado estos aparatitos es que la gente le dé tiempo de sacar sus teléfonos y grabar. Y entonces hay videograbaciones en las que se aprecian cómo los edificios están de un lado a otro. Este es uno de los temas que, bueno, que había que comentar ya, porque si no luego pasan y se nos olvidan. Otro tema que les quiero comentar y que me está dando mucho, mucho, mucho, mucho gusto es que aquí en este pueblo, aunque es pequeño, los negocios están empezando a tener presencia en Facebook, pero lo están haciendo mal. Están dejando pasar la oportunidad de generar una fanpage y se están haciendo un perfil. Pues, ¿por qué? Porque el desconocimiento de que existe esa fanpage, el desconocimiento de los beneficios de tener una fanpage y pues el desconocimiento de que para iniciar es gratuito. Entonces, pues me da gusto porque todo esto en algún momento va a empezar a arrancar y se van a empezar a necesitar gente que sepa manejar a bien industrialmente o el marketing digital en Facebook. Entonces ya les iré contando mis acercamientos con los pequeños negocios, aunque tengo planeado ir a presentarme a una empresa del ramo turístico para ver si podemos gestionar ahí las prácticas e implementar el conocimiento que he adquirido en cuanto a redes sociales. Y bueno, que esto del podcast pues cada vez está creciendo. Ya comentaré quiénes han sido mis influenciadores, a quiénes escucho, cómo es que he dejado pasar 2 años sin haber emitido un solo podcast, pero creo que no es tarde, creo que aún estamos a tiempo y con metas ya más claras, con objetivos cada vez clarificándolos más, y ahí vamos. Bueno, pues este es el capítulo número 2, a través del paseo entre las arenas de la playa, y los métodos de contacto son @OscarValleRiver, en el blog OscarValleRivera.com, y en Facebook, pues Oscar Valle Rivera. Google Plus, lo mismo, Oscar Valle Rivera. Muchas gracias, estamos en contacto. Y recuerden que es el podcast, Jobs Proveerá y en Bitcat te dará. Hasta luego.